buenas. Estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o en www.radiocuca.org. Y acaba de comenzar una semana más el programa Días de Destrucción. Y bueno, pues eso, que aquí estoy otra semana para ensuciar las ondas obetenses y llenarlas de sucio ruido. Y bueno, pues que empezamos bastante tarde, después de patearme medio Oviedo y perderme por sus calles. Y que bueno, en el programa de hoy pues tampoco está excesivamente preparado, más música que otra cosa. Y bueno, pues no sé, decir que estamos en plena campaña de paripé electoral y que acabamos de empezar con los Victim, una banda irlandesa. Hay contemporáneos de gente de su zona como los Steve Little Fingers y demás, y eso, una banda de Belfast muy buena, y un LP que a mí me tiene totalmente encantado. La canción se llama Strange Thing by Night, y bueno, podéis llamar si queréis participar con el programa en directo al 985-2981-37 y colaborar con el programa. Y bueno, pues aparte de poner música, leeremos también un par de poemas del poeta vilesino Sergio Sánchez Taboada, que bueno, luego lo comentaremos más adelante. Y bueno, pues como comentaba, que estamos en plena campaña electoral, en pleno paripé electoral, pues la mejor canción que se me ha ocurrido elegir es una canción de Los Traidores, un grupo de mediados de los 80 de Uruguay. La canción que se llama Buenos Días Presidente, y que como bien dicen, Buenos Días Presidente, Buenos Días Porquería, mejor no lo podíamos decir. Así que vamos a dejar que lo digan Los Traidores y después comentamos un poquitín de ellos. Ahí os dejo con Buenos Días Presidente, Buenos Días Porquería. Buenos días, porquería. Bonita forma de saludar a nuestro presidente y al que venga. Y bueno, pues que como decía, vamos a comentar un poco de Los Traidores, una banda ahí de Uruguay, la primera, según tengo entendido y según trae aquí en el disco. Y bueno, pues por situar un poco en el contexto que se movía Los Traidores, en Uruguay pues tuvo lugar una dictadura cívico-militar que duró del 73 al 85. Pues una dictadura a raíz de un golpe de Estado apoyada por los militares y basada en el fascismo italiano y en el franquismo español. Y bueno, pues ahí hasta el... Espera, que tenemos una llamada. ¿Sí? Bueno, pues parece que han colgado. Que no sé por dónde iba. Que bueno, que hasta el 85 duró esta dictadura cívico-militar y en el 86 pues los traidores sacaban esto que acaba de sonar, entre otras canciones. Me parece que la banda se formó en el 84, sí, o sea, ya en plena dictadura, y bueno, pues debido a toda la represión que se vivía y tal, pues los traidores parece que era la primera banda de punk de Uruguay. Y y bueno, pues que lo que las canciones que vienen aquí en este disco son cuatro y pertenecen a una grabación de la banda que fue, o sea, que tenía varias canciones, y estas cuatro y otra más fueron censuradas y no pudieron ver la luz en su día en el disco original que salió. Y una de estas cinco canciones salió en un recopilatorio hace unos años y las otras cuatro están aquí recuperadas en este 7 pulgadas con una presentación bastante fea que se llama Prohibidas Canciones, pero que bueno, que a pesar de tener una presentación muy fea, el contenido es muy bueno y bueno, como ya visteis, pues hacen ahí punk rock, pero con bastante rabia. Y dice, comentan aquí ellos en la contraportada que salen frases que dijeron en su día en entrevistas y tal, que pues que hoy en día cantar este tipo de letras puede ser por moda porque lo haga el resto de grupos punk y tal, pero que en aquella época decir eso en el contexto que se vivía allí en Uruguay era algo muy fuerte. Buenos días, presidente, buenos días, porquería, y bueno, el resto de canciones. Y bueno, después de escuchar esta banda de Montevideo, nos vamos a Japón y vamos a escuchar a Desperdicio. Una banda que conozco de hace ahí un tiempo, pero que todavía no me había podido hacer con el disco. Y bueno, lo más destacable de este disco, Desperdicio, Impulso de Destrucción, que es como se llama el 7 pulgadas, es la portada. Pues que una portada que evoca a la portada de Destrucción, en el split que tienen estos con SIDA. Pues es una portada que está totalmente basada en esa otra portada. Es todo prácticamente igual, el tipo de letra que aparece y tal. Lo único que cambia es el punk que sale en la portada, pero con un dibujo bastante similar. Y vamos, que les iba a decir a los Destrucción allá por el 99, que creo que fue cuando sacaron ese disco, que iban a crear escuela por allí, por Japón. Y bueno, pues Desperdicio, como decía, son japoneses y cantan en castellano, y parece ser que no tienen mucha idea de castellano, y no sé cómo habrán hecho las letras, pero yo creo que están hechas con un traductor y carecen bastante de sentido. Esto suena, pues sí que tiene, yo creo que, influencias de Destrucción. Podría ser una mezcla entre lo que hacía los Destrucción y el clásico noise japonés. También me recuerda bastante a Vasca, porque utilizan ahí reverb para la voz. Y bueno, vamos a poner la primera canción, que se llama Tomar un futuro, y voy a leer la letra para que veáis cómo escriben letras en castellano estos japoneses, carentes de sentido. Tomar un futuro. No el deseo para un futuro. Estás dejar o decisión. Si gusta esta sociedad, estás una parte de la sistema. Estás perder la vida. No olvidado una pela. Sabes, no la sistema salvar gente. porque rico para ricos, pobre para pobres. Y esa es la maravillosa letra con la que nos deleitan los Desperdicio, que van a sonar a 45 revoluciones. Ahí teníamos ese maravilloso disco de Desperdicio. A mí lo que menos me gusta del disco es esa segunda voz que aparece por ahí. Y bueno, pues que también es un disco. Bueno, es un disco. Es la referencia número 46 del sello Overthrow. Un sello que edita bastante buen material. Y lo malo es que sale bastante caro al venir de Japón, y entre los porters y el cambio del yen al euro, pues no es un disco que salga para nada rentable. Pero bueno, simplemente por la portada que tiene, que es acojonante, ya merece la pena. Y bueno, comentar que se me olvidó a principios del programa que las calles de Avilés aparecieron arrasadas, de los carteles electorales aparecieron arrasados durante el fin de semana y casi no queda ni uno. Y bueno, que me gustó bastante ver eso. Y que bueno, que son tiempos ahora en elecciones para destrozar todo aquello que nos veja y mostrar desacuerdo. Y bueno, vamos a poner ahora otra banda de Noruega en este caso, y ya bastante clásica. Son Svar Framtid, una banda bastante efímera que estuvieron tocando, me parece que en el 83 y en el 84. Son de Noruega. Y bueno, pues este disco, que es el EP 1984, era un disco que, bueno, que ha sido reeditado ahora, pero hasta hace bien poco pues era carne de subasta y de especulación. Y que estaba ahí, pues un disco bastante perseguido. Lo que nos encontramos aquí dentro son seis canciones, que son seis pedazos de temas muy buenos, y una presentación, la verdad, que mete bastante miedo, bastante macabra, ya con una portada que salen dos ángeles como muertos con calaveras, y que se despliega el disco y aparece pues imágenes bastante macabras de gente ahorcándose, de calaveras, incluso salen por ahí también un montón de ovejas colgadas muertas en un mercado y imágenes de del holocausto de los nazis y tal. Y bueno, que vamos a poner la segunda canción de la cara A, que se llama Discipline, y que como todo el disco es un pedazo de canción. Bueno, parece que esta gente estuvieron por ahí de gira por Europa ya por el 83-84 y según tengo entendido pues iban, no sé si en Interrail o en tren, y si los conciertos planeados y nada, iban pues montándolo sobre la marcha, palabrándolo según llegaban al sitio y demás, casi todos los que dieron. Y eso, que os dejo ahí con Svar Frantit, con su EP del 84 y su canción Discipline. Banda. Y pues ahora voy a seguir poniendo otra canción directamente. Luego si eso comentamos un poco de agenda semanal, que es escasa como siempre. Y pero bueno, voy a poner ahora un tema de Belgrado, que ya sonaron aquí anteriormente, y que son una banda bastante relativamente nueva de Barcelona, y hacen pues post-punk, ahí pues influenciado por Joy Division o Killing Joke y todas estas bandas. A mí me parece bastante original lo que hacen, y la verdad que no hay prácticamente bandas así actualmente. Es una banda pues con un batería y un guitarrista de Sudamérica, de Venezuela, de bandas como Drumbeat, Jauría, Los Dólares, cada uno pues de una, y una cantante me parece que de Polonia, y un bajista pues ya bastante mítico de grupos catalanes y de Barcelona más concretamente, pues que van desde Cartón de Vino hasta Destino Final o Invasión, pasando por grupos como Infame o Disface, entre bastantes otros seguramente. En Horror también me parece que tocaba. Y bueno, pues que lo que nos encontramos aquí son varias canciones muy muy bien elaboradas, todo muy bien hecho, y es que además no, yo creo que no hay nada a destacar, porque son todos los instrumentos ahí pues muy elaborado, y letras pues bastante en inglés, bastante repetitivas y tal, alguna letra en polaco, un par de ellas o así. Y bueno, lo que vamos a escuchar es lo que abre la cara B, que se llama Death Generation, o Generación Muerta, así que ahí va. Yeah. Generación Muerta, cantaban ahí los Belgrado. Y bueno, no encuentro para decir exactamente la hora y demás de lo de la agenda de la semana, pero sé que este fin de semana hay un comedor vegano en Escanda, el domingo me parece, y es para pues para apoyar multas por ocupación. Y bueno, pues eso es lo que hay de agenda de la semana. Bueno, acabo de entrar en el chat de la página por si alguien quiere escribir algo por ahí, que se me había olvidado entrar hasta ahora. Y seguimos escuchando un poco más de música, en este caso una novedad, y es la cinta que acaba de salir, pues hará menos de un mes, de Sudor, en directo, que se llama La Sangre, la Mierda y las Babas, editada por Afeite al Perro, y eso, que es un concierto grabado en directo. Ya es la segunda cinta que le saca Afeite al Perro a Sudor grabadas en directo, y no sé si esta vez la grabaron con un mini disc o algo así, pero sé que la primera de ellas estaba grabada así. Esto es un concierto que dio Sudor el día 18 de junio de 2011, junto a las bandas La URSS y de Strangled, y dice aquí que todos los fallos que hay en las canciones son producto de la sociedad, que nos ha hecho incapaces de hacer de forma correcta en su plenitud cualquier acción, y peor aún, que esto nos importe tres mierdas. Dice aquí también que si se te rompe una tripa puedes consultárnoslo en sudor@inv13.com. Y bueno, para contactar con Afeite al Perro, www.afeitealperro.blogspot.com, que es quien ha editado las cintas y que las distribuye para quien las quiera. Afeite al Perro es un sello que edita bastantes cosas así de forma bastante casera, más en el plano de la música experimental, industrial y tal. Pero bueno, en este caso trae la cinta de Sudor, que es puro hardcore punk. Y bueno, pues que a pesar de ser ediciones muy caseras, las de Afeite al Perro, la verdad que quien lleva el sello hace unos dibujos impecables y unas presentaciones impecables también, y que están todo pues muy cuidado las ediciones. Son cintas pues caseras y pintadas con un spray, pero luego las que están muy bien, y luego las portadas pues con dibujos que llevan su curre. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de Sudor, que me parece, si no recuerdo mal, que se llamaba Ciudad Imperial, y es la única canción que sale en la cinta que no está editada en otro sitio, me parece. Y bueno, de hecho dicen aquí, antes de empezar la canción, ya escucharéis, creo que es la primera vez que la tocaban en directo. Y bueno, Ciudad Imperial habla de una ciudad que es Toledo, que es de donde son ellos. Y bueno, pues que os lo cuenten ellos, que lo sabrán mejor. Así que ahí va. Bueno, muchas gracias, vamos terminando. Bueno, esa canción es nueva, no la hemos tocado nunca. Bueno, los ensayos, pero en directo no. Y habla de nuestra gloriosa ciudad imperial. Tarde o temprano tenía que haber salido esta canción. Bueno, pues han pasado 4 años. El Tajo es la cloaca de la España imperial. Yeah. Bueno, pues ahí estaban esos Sudor. Y bueno, como comentaba al principio del programa, además de poner música, bueno, en otros programas muchas veces leemos textos y demás, pero esta semana no me lo he currado mucho y está saliendo aquí, como podéis ver, esto un poco caótico, eso es mi impresión. Pero sí que como comentaba al principio, he traído pues un par de poemas de Sergio Sánchez Taboada, de Avilés, que está ahora pues editando ahí y sacando bastantes poemas y haciendo, pues por ejemplo el viernes pasado pudimos ahí disfrutar de una timba poética en Avilés que organizó y bueno, pues decir que es un poeta bastante transgresor y que tiene poesía bastante cruda y tal. Y lo que voy a leer son dos poemas de su primer libro, que se llama Y la vida. Para poder ver cosas y tal sobre poemas y descargarse, me parece que hay algún libro de los que tiene también, podéis entrar en callejonexpresion.blogspot.com. Bueno, creo que ya alguna vez hemos leído algo de él, pero eso, que vamos a leer de su primer libro, Y la vida, dos poemas. El primero se llama Escuela y yo, y habla pues sobre la escuela, como es de deducir. Y dice así: la primera vez que vi más de un niño junto, me lancé contra ellos con mirada de puñetazo. Siendo yo de su especie, no podía saber entonces que el enemigo era otro. Ese ataque primario, casi primate, es el futuro que señalan úlceras en la muñeca. Por las esposas que nos afligen en el justo momento, en ese momento mismo en que entramos por el portón del edificio uniforme que damos en llamar escuela. Y ese era el de escuela, y ahora vamos a leer otro que se llama La sangre, pues que habla sobre la familia y los estúpidos lazos de sangre que se crean. La sangre circula por las venas, a veces las cabronas nos sitúan al borde de precipicios sin fondo. Se derrama, afirmo y reafirmo, es la única en la que creo. Atrás dejo sangres simbólicas, lastrándonos la vida. Lazos imaginarios atando tradiciones y maldiciones. Génesis de la enfermedad mental y la sociedad. Veamos quién puede establecer diferencia. Lo llaman familia, por definición grupo primario, por función perpetuadora de roles bastardos y autonomías imposibles. La sangre circula por las venas, a veces las cabronas nos sitúan al borde de precipicios tan altos que nos elevan más allá de las nubes, y entre delicados equilibrios emocionales nos posan en espacios clarividentes. Afirmo y me reafirmo, llámalo como te venga, el único grupo en el que creo es en el día a día, con sus maravillas y sus miserias. Eso sí, con la seguridad que da a comprobar que en las unas y en las otras estamos a nuestros lados. Y bueno, pues ahí estaban esos dos poemas de su libro Y la vida. Como podéis ver, poesía bastante libre, que carece de rima por lo general, pero que está muy bien. Y bueno, pues esto igual lo podríamos encajar igual dentro de la narcopunk inglés. Así de las bandas más rápidas de este estilo. Y ahora pues siguiendo con Anarcopunk, nos vamos con otra banda de Anarcopunk, pero del 83. Son de Mazar Sein, y que bueno, yo conocí a través del recopilatorio este de Who, When, Where, What. Bueno, la verdad que no es el orden de las preguntas, pero este recopilatorio bastante bueno que recopila pues un montón de bandas de anarcopunk. Y bueno, lo que tengo aquí es el Reality LP que sacaron en el año 83. Y vamos a escuchar la primera canción, que se llama World in Action. No tengo mucha información de la banda, pero me gustan mucho. Si alguien sabe sobre ellos, pues que lo comente por ahí por el blog si lo escuchan. Y bueno, pues tiene dos cantantes la banda, una cantante femenina y un cantante masculino, pero la verdad que es que no tocan ningún instrumento, solo cantan los dos, pero cuando canta, pues la tía no canta, no canta el tío, y al revés. O sea que los conciertos no sé cómo serían, supongo que saldrían para afuera a descansar, porque es que ni siquiera los coros hacen el uno o el otro. Y bueno, pues vamos con World in Action de Mother Shame. Estaban de Mazar Sein después de serios problemas técnicos. Y bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa, ya que lo hemos empezado más tarde de la hora, y después viene otro programa, así que No sé si poner ya la última canción. Y sí, vamos a poner Piel y Huesos, que es una cinta de una banda de Venezuela que ha sido editada pues recientemente por Discos Enfermos. Y bueno, pues son gente de Venezuela que hacen un disc muy primitivo y han estado girando por Colombia. Esto no sé si había salido anteriormente en CDR o algo así. El caso es que ahora lo editó Discos Enfermos en casetes, pues con el plástico de diferentes colores. Y bueno, es una demo del 2010, que de hecho recibe ese nombre, la cinta 2010 demo de Piel y Huesos. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un poco sobre la marcha, pero bueno, ahí está. Podéis escuchar Días de Destrucción todos los martes a las 18 horas aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Os dejamos con Piel y Huesos, con su canción de título bastante típico y tópico, Destruye y Huye. Ahí va.